Pepe, tú dominas Internet, ¿no? Que si domino, ya ves. Pues ayúdame a entrar en esta web porque el jefe me ha pedido un informe de la Green Company y yo de Internet. Quita, que es muy fácil. Mira, www. Ah. Cliqueas aquí, esperas y aquí lo tienes. Eres un genio, Pepe. ¿Y qué dice? Y yo qué sé, ¿no ves que está en inglés? Pues vaya con la ayudita, ándate. Tranquilo. Llama ahora a Home English 902 23 23 23 y descubre cómo aprender inglés en solo 10 meses. Y además, solo por informarte te regalamos un diccionario muy práctico. Llama ahora 902 23 23 23. ¿Todo listo para la excursión? ¡Sí! ¿Nos falta algo? ¡El postre! Pero con eso no hay duda. Arroz con leche Pascual que no se estropea fuera de la nevera. ¿Qué os parece? ¡Bien! Arroz con leche Pascual no se estropea fuera de la nevera. Si es Pascual, tiene que ser bueno. Gane 1 millón de pesetas con la SER. Acierte cuántos escaños conseguirán PP, PSOE e Izquierda Unida. Llame al 906 30 80 00. 906 30 80 00. Son dos días. Diario de un mirón. Por Fernando Delgado. Jueves 9 de marzo. El mirón se haya compungido por no haber sido poseído ayer, Día Internacional de la Mujer, de la súbita inspiración de algunos periódicos que han visto en Ana Botella un paradigma de la mujer española. Se acusa el mirón de no haber meditado sobre las declaraciones de José María Aznar en las que prefería al hombre inteligente y a la mujer mujer, tanto por lo que hubiera en ellas de sugerencia de su esposa, como para entender que su modelo de mujer-mujer es este que ayer exaltaban ciertos periódicos. El mirón se culpa, contrito, de no haber recordado a la inspectora de trabajo de Logroño que cuando su marido escribía artículos a favor del franquismo, lo condujo al redil haciéndole ingresar en Alianza Popular. Y eso hace el mirón ahora, hoy, en su diario. Fernando Delgado. Iniciamos dentro de unos minutillos, son ahora las 9 y 12 minutos, 8 y 12 en Canarias, del gran día de la democracia. Iniciamos dentro de unos minutos el desayuno, bueno, ya iniciado después de las noticias, con el saludo a todos los participantes en esta mesa. Pero ahora vamos a saludar a José Luis Velasco. Buenos días, José Luis. Hola, Fernando, buena mañana. Margarita Cerada, muy buenos días. Muy buenos días. Aquí está, como siempre, Margarita, para traer en nombre de Movie Music una colección excepcional, que por cierto es un regalo ideal para el día de San José. Es el homenaje a Alfredo Kraus. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el porqué me fascina tu mirada. Se dan cuenta de que canciones como esta de toda la vida se convierten en absolutamente eternas, cantadas por la voz increíble de Alfredo Kraus. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otro amor, mi amada. Los ojos verdes. Dejaron en mi alma eterna sed de amor. Regalo ideal y precio magnífico. Son tres compact discs por solo 4.995 pesetas o tres casetes por solo 4.495 más gastos de envío, porque se lo vamos a llevar a casa con un servicio de mensajería. Si ustedes lo encargan, eso sí, cuanto antes, si lo quieren para el Día del Padre, en este número de teléfono 902 30 30 33. Muñequita linda, de cabellos de oro. Es el teléfono de la mejor música y siempre con la garantía Movie Music. Hasta luego, Fernando. Hasta luego, José Luis, que nos vamos a desayunar. El tiburón, si se baña, te salpica. El tiburón. Las 9 y 16 minutos en Canarias, 8 y 16. Desayuno de A Vivir, que son dos días. El repro. En muchos lugares de España sigue el carnaval en su domingo de piñata. Y en estos primeros días de la cuaresma, hoy vamos los españoles a votar. En el desayuno de A Vivir, que son dos días, Peridis, Juan Cruz, Pepe Rubio, Javier Astacio. Nos queda todo un programa por delante y hay que fortalecerse el desayuno, el condumio. Pepe, cuéntanos. Bueno, pues hoy va a ser un desayuno donde lo que más alimenta quizás sea el paisaje. Bueno, bueno, el, paisaje alimenta, ¿eh? Sí. No voy a pasar hambre. Pero no. Mira, que va de fruta. Ha estado muy bien, ha estado muy bien. Es mejor la ocurrencia que el chiste. Como no, por cierto. Uy. A ver. Ayer vi que hablabas con Manolito Gafota. Manolito Gafota es conmigo. A ver. Bueno, contigo. Y le hablaste de mi chiste. Y, no, habló Juan Cruz, habló Manolito Gafotas de los chistes de Juan Cruz. No, no, le hablaste tú a él. Perdón. Y de la trompetilla superior. Perdona. De Peridis, y debo decir, Fernando Delgado, que eso es mucha violencia para un niño. Muy bien, muy bien. Juan Cruz está incómodo con esta fama de chistoso que tiene. Mal ganada, Peridis, mal ganada. En casa se habla de los chistes de Juan Cruz. ¿Así? Cuando Froilán dice algo, dice, ese es como los de Juan Cruz. Fíjate que fue el primero que dijo hace 2 años, oye, ese amigo tuyo, ¿qué chistes más malos cuenta? Y lo conté por aquí y dice, no vuelvas a decir eso, no me dejes en ridículo. Que no nos deja ver el paisaje. El paisaje del Valle del Ejerte, que hoy está en plenitud la flor de los cerezos. Hoy está plena. Es decir, la gente que va a votar esta mañana vota con más gusto. Sí, bueno, bueno. El olor de las cerezas alimenta. ¿Cuánto daríamos por estar allí? Pero bueno, sí. ¿Qué tiene que ver esto con el desayuno? Vamos a desayunar viendo intentando ver, por lo menos desde Madrid, ese paisaje, y vamos a hablar con Leopoldo Gómez, gerente de la denominación de origen de la cereza del Ejerte. Él nos va a servir el desayuno. Pues don Leopoldo, buenos días. Buenos días, don Leopoldo. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese paisaje? Bueno, pues muy bonito en este momento. Está hermosísimo, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuánto duran los cerezos en flor? Pues esto es efímero, porque es una semana, 9 o 10 días, como mucho. Los retratos de Suárez con una tipografía y aquellos colores naranja y verde, aquellos carteles del sol que había un emigrante con la maleta, y luego aparecieron los de José Ramón, que rompieron absolutamente todas las campañas, ¿no? Y bueno, pues los de Fraga con la cabeza cortada, me parece. Es verdad, eran unas campañas, yo creo, mucho más imaginativas desde ese punto de vista de la cartelería y la iconografía de la campaña, ¿no? Sí, a mí me parecieron mucho más que las actuales. Han ido repitiendo el mismo modelo, pero un poco light, ¿no? Sobre los mismos colores. La prodigiosa imaginación de Mortadelo y Filemón, que han cumplido ya 42 años ellos. ¿Cuántos cumple el jueves su creador? La tira la hago yo. En este momento yo estoy a punto ya que me contrate aquel, como se llama, Spielberg, para su película esa de los dinosaurios. Vale, yo qué cantidad de años. En este momento ya no se puede decir aquello de felicidades y tal. Esto ya es el momento de decir, mira, muchachos, que le vamos a hacer. No, hombre, pero cumplirlos es estupendo, ¿no? Pues sí, imagino que sí, claro, pero hay que cumplirlo, claro. Exacto. Hacemos una pausa y continuamos en el desayuno de A Vivir, que son 2 días. A Vivir, que son 2 días. Gaceta, servicios informativos del Ayuntamiento de Gijón. Gijón ya cuenta con su Carta de las Mujeres y la ciudad. El objetivo, desarrollar una sociedad más igualitaria y plural. El Ayuntamiento acogió el pasado miércoles la firma de la Carta de las Mujeres y la Ciudad, un texto que cuenta con el respaldo municipal y el de la totalidad de las organizaciones de mujeres de Gijón. Un abrazo, gracias. Gracias. Felicidades. Cadena SER, servicios informativos. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. El gobierno ha ofrecido ya su primera comparecencia pública de la jornada para informar de las posibles incidencias que se hayan registrado en la apertura de los colegios electorales, comparecencia en el que va a ser a lo largo de todo este día el centro neurálgico de estos comicios en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, donde se encuentra María Ángeles Escrivá. Buenos días. Buenos días. El secretario de Estado para la Seguridad ha quitado importancia a los incidentes que han podido ocurrir al principio de la jornada. Ha señalado que los 8 cócteles Molotov lanzados esta madrugada corresponden más al terrorismo callejero que a las circunstancias electorales, ya calificado de anécdota las pintadas en Echarri Aranaz, Navarra, y a la incomparecencia de varios miembros de mesa que han sido sustituidos rápidamente. Ni siquiera ha hecho referencia al representante de Euskal Herria Rock detenido por pegar carteles. Está funcionando con toda normalidad el dispositivo de seguridad diseñado para velar y garantizar por la buena marcha de la jornada electoral, sin que en este sentido quepa reseñar ninguna incidencia digna de mención. El primer contacto del Ministerio del Interior con la Consejería del Gobierno Vasco se ha producido a las 9:10. Por lo demás, a las 10:30 todas las mesas estaban abiertas y el 0,32% que quedaba por abrir correspondía a sedes canarias que a estas horas trabajan con normalidad. Así que ya han escuchado algunos incidentes y sí que se han registrado en el País Vasco, donde apuntamos, por ejemplo, algunos ataques esta noche con cócteles Molotov y la detención de un concejal de Euskal Herritarrok en Rentería. Más detalles de redacción en Euskadi, José Blanco. A las 9 con puntualidad británica abrían sus puertas los 808 colegios electorales habilitados en Euskadi, solo en algunos contados. Según la Ertzaintza, la tarea ha sido más complicada al estar las cerraduras taponadas con silicona. En un colegio electoral donostiarra, en el barrio de Alza, la ausencia de un vocal se solventaba gracias a la buena voluntad del primer votante que aceptaba ocupar ese puesto. En Bilbao, en la Escuela de Ingenieros, el presidente de mesa llegaba borracho tras una seguro agitada noche y tenía que ser sustituido por el suplente. Y en Vitoria, en el Centro Cívico Aldave, había que retirar con sonrojo las papeletas de EH que no deberían haber estado allí. Apuntar que hacia las 7:30 de la mañana 3 personas eran detenidas en Rentería por no identificarse a requerimiento de la policía cuando pegaban carteles en favor de la abstención. Entre los detenidos, todos ya en libertad, un concejal de EH en ese municipio guipuzcoano. Además, 2 ataques con cócteles Molotov en San Sebastián, que se han saldado con daños de escasa consideración, y otro en Portugalete contra una torreta eléctrica que ha dejado sin luz a buena parte del municipio durante al menos 2 horas. Y ya saben que este domingo es día de elecciones generales, pero también de elecciones andaluzas. El gobierno autónomo ha ofrecido ya también los primeros datos sobre posibles incidencias. Sepamos qué es lo que se ha dicho. Radio Sevilla, Mercedes Díaz. En Andalucía, según los datos ofrecidos por la Consejería de Gobernación, se han constituido todas las mesas electorales, 9.177, excepto 2 en Granada, porque se han traspapelado la documentación de una y de otra. Estas 2 mesas se van a cerrar a las 9 de la noche. En cuanto a anécdotas, más de un gaditano ha ido a votar esta mañana disfrazado y sin dormir, celebrando todavía su carnaval, y en Almería una embarazada presidenta de mesa ha tenido que ser sustituida por la suplente. La consejera de Gobernación, Carmen Hermosín, ha vuelto a animar esta mañana a todos los andaluces para que vayan a votar. Los principales candidatos de estas elecciones generales ya han votado o están a punto de hacerlo. El más madrugador ha sido el presidente del gobierno y candidato popular, José María Aznar, que ejercía su derecho al voto en un colegio electoral de Madrid. Sepamos qué es lo que ha dicho, informa Marta Gómez Montero. A las 11:20 de la mañana, José María Aznar, acompañado de Ana Botella, depositaba su voto en el madrileño Colegio del Buen Consejo. Cientos de flashes se disparaban en el momento en que introducía su papeleta en las urnas y saludaba a los miembros de la mesa que le ha correspondido, la mesa A de la sección 33, curiosamente formada en su práctica totalidad por mujeres y en la que el único hombre era el presidente de la mesa. José María Aznar abandonaba el colegio hace unos minutos y su única declaración era este emplazamiento para pasar una buena jornada. Que tengan buen domingo. Buen domingo y buena jornada. José María Aznar se dirige en estos momentos de regreso al Palacio de la Moncloa, donde seguirá la jornada electoral y practicará algo de deporte. Dependiendo de los resultados, podría acudir a partir de las 11 de la noche a la sede de su partido. Las 11 de la mañana era también la hora prevista para que Joaquín Almunia se dirigiera a su colegio electoral. Todavía no ha votado, al menos todavía no ha hecho declaraciones. Votaciones a las que sumamos algunas más. Por ejemplo, las del portavoz del Ejecutivo, Josep Piqué, que votaba poco después de las 10 en Barcelona. Los españoles votan en unas elecciones generales desde la recuperación de la democracia. Yo creo que eso nos indica que estamos ya ante una democracia consolidada, una democracia que mira al futuro y que permite encarar el siglo XXI desde el punto de vista de España de una manera muy distinta, afortunadamente, a como inició el siglo XX. Creo que eso es muy bueno. Ahora lo que cabe esperar es que los electores hagan uso de su derecho a voto, participen masivamente. Derecho al voto que también ha ejercido esta mañana el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Xabier Arzayus. Más que nunca hay que votar hoy, sobre todo si seas nacionalista, hay que votar, fundamentalmente hay que votar. En las palabras de Iñaki Nasagasti, la réplica de Xabier Arzayus, y seguimos recogiendo más declaraciones después de haber efectuado el voto, por ejemplo, estas del candidato a la Moncloa por Convergencia y Unión, Xavier Trías. Sí, lo importante es que haya una gran participación, que la jornada sea una jornada festiva, impregnada de sentimientos democráticos, que es lo... Quienes también se han acercado hasta las urnas son los candidatos en las elecciones andaluzas y en concreto el candidato a la reelección, Manuel Chávez. Votar no es tomar la decisión más importante que pueda tomar un ciudadano, que es la de decidir quién va a votar, quién va a gobernar en Andalucía o quién va a gobernar en España, sino... Más impresiones que recogemos desde Andalucía, por ejemplo, estas que nos trasladaba Alfonso Garra. Lo importante hoy es conocer si ha tenido éxito esa política poco democrática o antidemocrática del gobierno de no llevar a los ciudadanos a las urnas. Si ha tenido éxito, pues entonces el resultado le será más favorable, y si los ciudadanos, a pesar de esa campaña, superan esa campaña negativa y van a votar, entonces estoy seguro que el éxito va a ser para el Partido Socialista. Jornada electoral que ya nos deja algún detalle curioso, como el primer pueblo de España que ya ha cerrado su urna en Torremontalvo, en La Rioja, una localidad de 15 habitantes, los 15 que a las 9 y 19 minutos de la mañana ya habían ejercido su derecho al voto. Elecciones generales en la SER. Y la SER que les mantiene informados a lo largo del día a través de los servicios informativos. Cobertura especial que tendrá su culminación a las 7:30 de la tarde con un programa especial dirigido por Iñaki Gabilondo. Y repasamos ya otros asuntos de forma breve. El etarra arrepentido Juan Manuel Suárez Gamboa será juzgado mañana por el atentado de la Plaza de la República Argentina. Junto a él estarán otros tres terroristas que también participaron en el atentado de Madrid en el que... Pues de momento es todo. Más noticias a las 12, las 11 en Canarias, aquí en la SER. Cadena SER, servicios informativos. Noticias. Las expectativas dentro del sector inmobiliario para la próxima década son las más optimistas desde hace años. Y ahora las noticias. Los especialistas afirman que el mercado inmobiliario está en uno de sus mejores momentos. No pierdas la gran oportunidad que te ofrece actualmente el mercado inmobiliario. Ahora curso de gestión inmobiliaria. Aprende todo lo que necesitas saber y más con CEAC. Llama ahora y descubre hasta dónde puedes llegar. 902 10 20 30. Atención, aprovecha los importantes descuentos de este mes. CEAC te lo pone fácil. 902 10 20 30. Gane 1 millón de pesetas con la SER. Acierte cuántos escaños conseguirán PP, PSOE e Izquierda Unida. Llame al 906 30 80 00. 906 30 80 00. Ahora con Zumosol C, todos los días son buenos días. Disfruta todas horas de Zumosol C. Es pura fruta enriquecida con la energía de la vitamina C. Cambia al nuevo Zumosol C, el zumo de los buenos días. No sé qué hacer con mi hijo. ¿Me ha vuelto a suspender inglés? Por cierto, ¿el tuyo qué tal va? Pues este año, sobresaliente. ¿Y eso? Si era como el mío, no sabía ni decir hello. Ya, pero es que ahora en casa le echo una manita. ¿Y tú desde cuándo sabes inglés? Porque hace un año... Ya, pero es que un año da para mucho. Llama ahora a Home English, 902 23 23 23, y descubre cómo aprender inglés en solo 10 meses. Y además, solo por informarte, te regalamos un diccionario muy práctico. Llama ahora, 902 23 23 23. Cadena SER, servicios informativos. Es mediodía, las 11 en Canarias. Elecciones generales en la SER. La normalidad es la tónica dominante a esta hora en todo el país. La totalidad de los colegios electorales se encuentran abiertos y se vota con normalidad. No ha habido que lamentar ningún incidente considerable, más allá de algunos altercados en Euskadi, como la aparición de cerraduras selladas con silicona en algunos colegios o la detención de varios simpatizantes de Euskal Herritarrok por pegar carteles que pedían la abstención. Pero en todo caso, la palabra que marca ahora esta jornada de elecciones generales y andaluzas es normalidad. Y seguimos buscando precisamente las declaraciones de los líderes políticos que a esta hora ya se han acercado a las urnas. Por ejemplo, el candidato del Partido Socialista, Joaquín Almunia. La información de este redondo. Eran las 11:15 de la mañana cuando Joaquín Almunia, acompañado de su mujer Milagros Candela, ejercía su derecho al voto en un colegio electoral de la zona norte de Madrid, donde el candidato vota desde las primeras elecciones legislativas. Desde aquí, Almunia hacía un llamamiento a la participación. Y a medida que he venido aquí, elección tras elección, he visto cómo gracias al derecho del voto, gracias a la democracia, gracias a la participación de los ciudadanos, expresando cada uno sus ideas, expresando cada uno sus convicciones a través del voto, España ha ido progresando y los ciudadanos han ido viviendo mejor, en una situación más justa. Y eso es lo que espero, que hoy reciba un nuevo impulso con una participación masiva. Almunia, aplaudido por un grupo de militantes socialistas que se han concentrado en las puertas del colegio electoral, se marchaba asegurando que iba a relajarse el resto del día antes de acudir a la sede socialista de Ferraz a las 8 de esta tarde. Votación también del candidato de Izquierda Unida, de Francisco Frutos. Sepamos qué ha dicho Nives Goicochea. Sobre las 11:10 de la mañana eran, más sonriente y relajado que otros días en la campaña, Frutos ha depositado su voto y ha llamado, por supuesto, a la participación de todos para que luego los ciudadanos puedan exigir más a los partidos políticos. Además, Frutos desea un Parlamento más fuerte en los próximos 4 años. Y si mañana, además de hacer elecciones cada 4 años, es posible hacer referendos en que la gente se pueda pronunciar más a menudo, todavía mejor. Pero para eso es necesario que ahora la gente vote. Por su colegio electoral ha pasado también, por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono. Yo creo que ha sido una campaña más tranquila que otras en su desarrollo y tengo la impresión de que ha interesado al gobierno no hacer presente un gran interés o una gran movilización. Pero hoy es el día de la votación, ¿no? Hoy no es el día de establecer juicios positivos o negativos. En el País Vasco, uno de los centros de atención a lo largo de este domingo, recogemos ahora las impresiones del Lehendakari, de Juan José Ibarretxe. Es un día para los que creemos en la democracia francamente bonito, y a partir de ahí, ¿qué es lo que se puede pedir? Pues que tengamos un día en el que cada uno pueda expresarse libremente, en paz. Y valoraciones también las de otro presidente autonómico, en esta ocasión el presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Animar a todos los españoles a que sean protagonistas de lo que hoy tiene que ocurrir, porque es lo que va a conformar los próximos 4 años y tiene que ser una decisión que no se hurte, que no se escape a ningún ciudadano, que por lo tanto acuden a votar. A votar se ha acercado también esta mañana el que ya no es en estas elecciones el candidato de Izquierda Unida, Julio Anguita, que decía lo siguiente. ¿Qué deseo? Mire usted, si hablamos de deseo, pues que ganemos nosotros. Pero lo que usted formula seguramente son lo que se llaman los deseos piadosos, que quedan también en el formalismo de estas cosas. Pues mire usted, que la jornada transcurra sin incidentes y que la gente vote. Pero que venga. Y día de elecciones también en Andalucía. En las urnas ya están los votos, por ejemplo, de los candidatos a la Junta de Andalucía. Si hace una hora escuchábamos las impresiones de Manuel Chávez, ahora vamos a escuchar qué es lo que han dicho a la salida de su colegio electoral Teófila Martínez, Pedro Pacheco y Antonio Romero. Yo creo que es para una democracia como la nuestra muy importante que cada vez más españoles y españolas seamos conscientes de lo que nos jugamos muchas veces cuando no se acude a las urnas a votar. Para mí, pues la gente tiene que volcarse hoy en las urnas antes de que hagan algún plan de descansar en el campo, en la playa. La gente tiene que votar, ¿eh? Yo creo que el acto de votar hoy, de inaugurar un Parlamento andaluz del siglo XXI, de inaugurar un nuevo Congreso de los Diputados en España, unas nuevas Cortes Generales de cara al siglo XXI, debe animar a la gente. La gente debe participar. Deben acudir en romería a votar. de donde saldrá también un grupo parlamentario propio, será de Canarias, donde poco a poco van mutando los políticos de esa comunidad, cuya televisión, por cierto, no va a tener acceso hoy al centro de datos instalado por el gobierno en Madrid. Buscamos más datos. Radio Club Tenerife, Juan Carlos Mateu. En Canarias se cumplen 2 horas desde la apertura de los colegios electorales. 1.384.000 residentes en las islas están convocados a las urnas. Se teme una elevada abstención al coincidir estos comicios con el carnaval. Precisamente a esta hora en Santa Cruz de Tenerife se prolonga la diversión de la madrugada. Los principales candidatos han madrugado para votar. Y en el capítulo de las anécdotas de esta jornada, que va a haber unas cuantas, vamos a sumar ahora, por ejemplo, cuánto se está viviendo en Galicia. Como es habitual, los líderes y militantes del PP se han movilizado para intentar que nadie en sus localidades se quede sin votar. A cambio, el PSOE ha organizado un maratón fotográfico bajo el título A la caza del cacique. Radio Galicia, Rodolfo Irago. Aquí los dirigentes del Partido Popular siguen al pie de la letra las órdenes de Fraga de buscar votos debajo de las piedras. Así que madrugan para darse una vuelta por los pueblos y tener todo controlado. El presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, es de los más aplicados. Estuve en unas mesas de Faramontá, una mesa de Luintra, una mesa de Pombar, una mesa de Cerreda. Elecciones Generales en la SER. La cadena SER, que les mantiene informados cada hora a través de los boletines horarios a partir de las 2:30 y durante una hora en Hora 14 y sobre todo a partir de las 7:30 en un programa especial dirigido por Iñaki Gabilondo. Por cierto, que el director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, se ha referido esta mañana al asunto que ayer les contaba la cadena SER, la inclusión en el orden del día de un cuartel de León por parte de Antonio Tejero, una referencia al golpe de Estado protagonizado por su padre. López Valdivielso ha anunciado la apertura de una investigación, aunque asegura no tener más detalles que los que ha podido conocer a través de la SER. Le escuchamos. La verdad es que yo he tenido noticia de esto ayer por los medios de comunicación y he pedido que hagan una información, ¿no? Parece ser que es la lectura de las efemérides del día. Y repasamos ya otros asuntos destacados de la mañana. Expertos alertan sobre el posible aumento de incendios forestales en España a causa de la sequía. La Sociedad Europea de Conservación de Suelos ha alertado sobre las previsibles repercusiones de la falta de lluvia. En lo que llevamos de año 2000 se está observando la misma tendencia que la década de los 90, una de las más cálidas y secas del milenio. Y tiempo también para los asuntos del deporte con Jorge Evia. Vamos con el fútbol, que está en juego. 2 partidos de segunda división que comenzaron a las 12 en el Molinón Sporting Eibar. Manfredo Álvarez. No tenemos la comunicación con el Molinón. Ya han transcurrido 10 minutos de partido y continúa el empate a cero entre Sporting y Eibar. En el estadio de Butarque se está jugando el Leganés Lleida. Manu Martín. Y tenemos ya el minuto 7 de la primera mitad. 2 equipos que aspiran a meterse en la zona media alta de la clasificación. Leganés 0, Lleida 0. Seguimos pendientes también del caso Anelka. Recordamos que ayer Lorenzo Sanz y Juan Onieva se reunieron con los representantes del jugador para que le fueran buscando equipo de cara a la próxima temporada. El siguiente capítulo se escribe en el Bernabéu esta mañana, donde para las 12 estaba previsto el entrenamiento del primer equipo. Sepamos si está Anelka o ha vuelto a dar la espantada. Estadio Santiago Bernabéu, Jesús Gallego, buenos días. Hola, buenos días desde el Bernabéu. Comienza a trabajar Del Bosque con sus jugadores y sin Nicolás Anelka. El joven francés no se ha presentado a este entrenamiento para el que estaba citado, es decir, que continúa en situación de rebeldía, echando un pulso a los directivos que mañana, en reunión de junta, sancionarán duramente al francés. 12 y 11 minutos de la mañana, 11 y 11 minutos en Canarias. De momento es todo. Más noticias a la 1, mediodía en Canarias, aquí en la SER. Cadena SER, servicios informativos. En el 96.5 de FM, Radio SER Gijón. Cadena SER. La radio es así. Hola, buenos días. Bienvenidos al carrusel deportivo de Radio SER Gijón. En jornada electoral les tendremos puntualmente informados a través de nuestros servicios informativos y en un fin de semana que no ha podido empezar mejor para el deporte gijonés. Después de la épica victoria ayer del Capital Gijón ante el Pamesa y la victoria del Pepsi Asturbisa, que si gana el próximo fin de semana en Málaga, se meterá en competición europea. Pero el centro de atención de este carrusel deportivo es un partido que está ya en juego en el Molinón, con la asistencia técnica de Diego Valero, los comentarios de Enzo Ferrero, Manfredo Álvarez, Juanma Castaño. Manfredo, muy buenos días. Hola, buenos días. Hace ya 11 minutos que comenzó el partido entre el Sporting y el Eibar, con empate a cero, el mismo resultado con el que comenzábamos el encuentro. Está llevando la iniciativa permanentemente el conjunto rojiblanco, aunque sin ocasiones claras de gol. Primer saque de esquina que va a botar ahora el cuadro de Pedro Braojos por la parte izquierda, atacando hacia el fondo sur. Bota el córner Aitor, mete la cabeza ahí Mingo, la pelota se va a escorar a la banda derecha, toca hacia atrás David Cano, llega Alberto, otra vez la bola para David Cano, se le escapa la pelota al capitán rojiblanco. Y vamos ya con la ficha técnica, las alineaciones del partido. Talpesa, su concesionario Peugeot en Roces, Gijón, le ofrece las alineaciones de los equipos. En el Sporting están jugando los hombres previstos con esas tres novedades ya contadas durante la semana de Mario, David Cano y Chirichev en el once inicial, y fundamentalmente la gran sorpresa, la presencia de Jada Camacho en el banquillo. Están jugando por el Sporting inicialmente Bruno en la portería, en la defensa Yago, Isma y Mingo, en el centro del campo Alberto, Mario, David Cano y Aitor, como enlaces Chirichev y Jurado y Manolo, y arriba Jurado. El árbitro es el castellano leonés Román González. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! ¿Qué delito cometí contra vos escogiendo? Aunque si elijo entre Break y Sedán, ya entiendo qué delito he cometido. Con ABS, 4 airbags y a ese precio, no dudar entre ambos es de necio. Te costará decidirte. Porque ahora tienes los Peugeot 306 Break y Sedán al mismo precio. 1.932.000 pesetas. Sal de dudas. Acércate a... Talpesa, su concesionario Peugeot en Roces, Gijón. Estamos en el minuto 13 y medio de esta primera parte en el Molinón. Sporting 0, Eibar 0. Juanma Castaño, micrófono inalámbrico, con poquito público en el Estadio Gijonés. Pues no podemos tampoco contactar con ese micrófono inalámbrico habitual para la afición rojiblanca venir al Molinón por la mañana. De hecho, solamente ha ocurrido otra vez frente a Las Palmas. Exacto, lo que pasa que la gente no está acostumbrada a ello y con el rastro y demás, pues hay poco público. Estaba atacando ahora el Eibar, el pelotazo largo de Isma, el Sporting que solamente ha tenido una oportunidad en un lanzamiento lejano de Mario. El resto no ha sido nada más que un dominio infructuoso. ...dentro del campo y el Sporting que debe de apretar un poco más si quiere llevar esto a buen término. Desgraciadamente el Eibar no tiene ninguna intención de irse para arriba, lo que sucede es que si le dejan jugar, a pasar de los minutos el Eibar irá subiendo. Yo espero y deseo que el Sporting apriete un poco más para poder ganar este partido. Las Palmas 2 y Córdoba 2, Extremadura 1. Está que se sale el conjunto de Pepe Escalante, el Córdoba. Llevamos 17 minutos de juego de la primera mitad, no se mueve el marcador, Sporting 0, Eibar 0. En Perfumería Brisas tenemos el regalo que buscas. Paco Rabanne, Cacharel, Rochas, Christian Dior, Lancôme. Todos los perfumes para que elijas el mejor regalo para el Día del Padre. En Perfumería Brisas tenemos tu regalo. Puertas y armarios Lee. Fabricamos puertas y armarios combinando los mejores materiales y el diseño más actual. Lis les ofrece puertas acorazadas, puertas de interior y los más completos armarios a medida con toda clase de detalles y accesorios a su gusto. Si quiere dar un cambio total de elegancia y comodidad a su hogar, puertas y armarios Lis. Somos profesionales. Finca Flor de Lis, Roces, Gijón. Teléfono 985 1463 82. Una menos cinco de la tarde, señoras y señores, muy buenas tardes. Les contamos hasta la una lo que ha dado de sí la jornada electoral, los primeros compases, los primeros pasos de esta jornada electoral de 12 de marzo, en concreto en Gijón. Votaban aquí varios cabezas de lista. El número uno del PP por Asturias, Francisco Álvarez Casco, se hizo de rogar. Previamente a su llegada al colegio electoral, cinco jóvenes de la organización Andechas Tour entraron en el local luciendo unas camisetas con la leyenda «Tamos fartos de represión». Los agentes de policía allí presentes les invitaron a abandonar la sala y pasar al hall, donde les pidieron el carnet de identidad. Una llamada telefónica debió advertir al candidato Álvarez Cascos, quien demoró su llegada en unos 40 minutos. El concejal del PP, Pedro Muñiz, se personó en el colegio electoral e increpó a uno de los policías. En medio de la discusión apareció Cascos, quien se dirigió a la cola para depositar su voto. Tras saludar a los integrantes de la mesa y y sin que fuera increpado por los cinco jóvenes, volvió a su vehículo, desde el cual saludó a la concurrencia. El cabeza de lista popular no hizo declaraciones a los medios por encontrarse afónico. Sí habló el presidente del Principado, Vicente Álvarez Reyes, quien dijo que en estas elecciones Asturias se juega mucho, sencillamente porque se escoge a un gobierno, al gobierno con el cual el asturiano tendrá que trabajar en los próximos 4 años. Son unas elecciones generales donde nos jugamos mucho, pues se construye también con la participación de todos. En paz, con toda tranquilidad, donde no existan coacciones de ningún... Espera Vicente Álvarez Areces que en estas elecciones la participación alcance el 70%. Una hora más tarde votaba el cabeza de lista al Senado por Izquierda Unida, Mariano Santiso, quien considera esta jornada especialmente significativa e histórica para la coalición a la que pertenece. Es una satisfacción compartir un momento que, en función de lo que hagamos después del día de hoy, puede ser un momento histórico para la izquierda, y algunos vamos a intentar trabajar precisamente por esa unidad de acción después de abrir las urnas. Leonardo Verdín, candidato de Euras al Congreso, aseguraba que la cita es importante para Asturias y confiaba en un respaldo de los asturianos a su propuesta electoral. Por eso es un día, yo creo que es una fiesta en general para la democracia en Asturias, ¿eh? O sea, que haya un nuevo partido con posibilidades de llegar al Congreso, un partido asturiano diferenciado de los demás. La alcaldesa de Gijón, Paz Herrán de Felgueroso, mostraba su emoción reiterada en cada cita electoral. Pues un deseo, el que haya muchos votos en las urnas, el que haya mucha gente que venga a votar, y especialmente en que haya muchos votos jóvenes. Me parece que es una decisión muy importante la que se toma en cada momento, en cada llamada a las elecciones. La verdad es que, a pesar de que ya llevamos muchos años, al menos los que son de mi generación o los que somos de esta generación ya votando, yo en cada votación, cada vez que cojo las papeletas y las meto en las urnas, la verdad es que me emociono. José Iglesias, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, no negaba a pie de urna que la concurrencia de Llamazares en la lista al Congreso será el primer paso a la jefatura federal de la coalición. Gaspar Llamazares sigue siendo el coordinador de Asturias, y aunque es cierto que está abierta la posibilidad, la expectativa de que se configure como próximo coordinador general de Izquierda Unida en el conjunto del Estado. Por lo demás, no ha habido incidentes en una jornada tranquila, de cuyos resultados le informaremos en esta sintonía de la cadena SER a partir de las 8 de la tarde en un especial informativo. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Elecciones generales en la SER. Las elecciones generales y andaluzas cumplen ya 4 horas en marcha en la península, 3 en Canarias, desde las 9 en punto de la mañana. Y hasta ahora la normalidad es la tónica predominante. No hay que lamentar incidentes destacables, más allá de pequeños problemas en la apertura de algunos colegios, problemas que ya han quedado subsanados. En este mismo momento, todos los colegios electorales del país funcionan a pleno rendimiento. La mañana, eso sí, nos ha ido dejando numerosas declaraciones políticas que vamos a ir recopilando. En primer lugar, las de los líderes de los partidos que buscan un escaño en el Parlamento. El candidato popular, José María Aznar, votaba a las 11 menos 20 de la mañana en su colegio electoral cercano a Moncloa. Que tengan buen domingo. Buen domingo y buena jornada. Es lo único que ha querido decir José María Aznar. El candidato socialista, Joaquín Almunia, ha sido algo menos madrugador y emitía su voto en torno a las 11 y 20 de esta mañana. Y a medida que he venido aquí, elección tras elección, he visto cómo, gracias al derecho del voto, gracias a la democracia, gracias a la participación de los ciudadanos, expresando cada uno sus ideas, expresando cada uno sus convicciones a través del voto, España ha ido progresando y los ciudadanos han ido viviendo mejor, en una situación más justa. Y eso es lo que espero, que hoy reciba un nuevo impulso con una participación masiva. El candidato de Izquierda Unida, Francisco Frutos, hacía lo propio también esta mañana y también en Madrid, poco después de las 11. Y si mañana, además de hacer elecciones cada 4 años, es posible hacer referendos en que la gente se pueda pronunciar más a menudo, todavía mejor. Domingo este 12 de marzo, en el que también se celebran elecciones en Andalucía. Desde allí nos llegaban, por ejemplo, las impresiones del candidato socialista a la Junta, Manuel Chávez. Votar no es tomar la decisión más importante que pueda tomar un ciudadano, que es la de decidir quién va a votar, quién va a gobernar en Andalucía o quién va a gobernar en España. con las urnas, a la que tampoco ha faltado su principal rival político en Andalucía, la candidata popular Teófila Martínez. Yo creo que es para una democracia como la nuestra muy importante que cada vez más españoles y españolas seamos conscientes de lo que nos jugamos muchas veces cuando no se acude a las urnas a votar. Así que jornada tranquila, al menos de momento, la de este domingo, que todavía nos reserva varias citas importantes. La primera de ellas en apenas 2 horas, Carlos Cala. Así es, a las 3 de la tarde está prevista la primera comparecencia oficial para ofrecer los datos de participación hasta las 2. La segunda y última cita tendrá lugar a las 7 de la tarde con el índice de participación medio hasta una hora antes, hasta las 6. Una vez iniciado el recuento de votos, los datos sobre resultados y su traducción en escaños comenzarán a ser fiables a partir de las 10:30 de la noche y a esa hora serán el portavoz del gobierno, Josep Piqué, y el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, los encargados de realizar una primera valoración política. Por cierto, que hoy junto a muchos colegios electorales, a unos 200 metros más o menos, podrán encontrar ustedes otras urnas, una iniciativa ciudadana con la que se pretende saber la implicación de todos ustedes en la condonación de la deuda externa. Es sobre lo que preguntan y de lo que nos informa ya Javier Casal. Y hasta el momento también normalidad en esta consulta. Por ejemplo, en Madrid la propuesta ha tenido muy buena acogida entre todos aquellos que acudían a sus colegios electorales. De hecho, en torno a estas urnas instaladas en la capital se han formado incluso colas de cierta consideración. Se han respetado en todo momento las órdenes dictadas y se han colocado a unos 200 metros de los colegios electorales fuera del ángulo de visión de los mismos. Peor están funcionando las cosas en Cataluña o en Castilla-La Mancha, y no por la respuesta social precisamente, sino por otros motivos. En Barcelona, la Guardia Civil ha requisado varias urnas y algo parecido pasaba en la región manchega. Solas a través de la web de la Red Ciudadana. Elecciones generales en la SER. Es la última hora de este día de elecciones generales y andaluzas, de la que van a tener debida cuenta a partir de las 2:30 en hora 14, pero sobre todo esta noche, a partir de las 7:30 de la tarde, en un programa especial con Iñaki Gabilondo. Y todavía tiempo para algunas cosas más. Por ejemplo, Roma se convierte hoy en el centro del perdón, el perdón que pide la Iglesia Católica por los errores que haya podido cometer en los últimos siglos, informa la corresponsal de la cadena SER, Anabel Abril. En una larga ceremonia creada especialmente para la ocasión, el Papa Juan Pablo II ha pedido perdón por los pecados cometidos a lo largo de la historia y en el presente. Y repasamos ya otros asuntos destacados de la mañana. Una empresa italiana inicia mañana mismo las operaciones de rescate del Zafir. Los equipos técnicos de la empresa Impresub disponen de capacidad suficiente como para no desviarse del punto exacto en el que se encuentran los restos del Zafir, que naufragó el pasado 14 de febrero. Está prevista la inversión de un robot dotado de un brazo mecánico para recoger los cuerpos y de una jaula para transportarlos. Recordemos que los cuerpos de 10 españoles continúan todavía desaparecidos desde... Y tiempo también para los asuntos del deporte con Jorge Evia. Con fútbol segunda división en juego, estalla en la segunda parte el Sporting de Gijón y Manfredo Álvarez. Hola, buenos días, estamos en el minuto 6 de la segunda parte y el Sporting que se le escapa las opciones de ascenso porque está ganando el Eibar. Sporting 0, Eibar 1, marcó Irazoqui en el minuto 21 de la primera mitad. Y buscamos también la conexión con el estadio de Butarque para conocer minuto y resultado del Leganés Lleida, Manu Martín. Mal partido el que estamos viendo en Butarque, estamos en el 4 y medio de la segunda mitad, no hay goles. Leganés 0, Lleida 0. También en juego 3 encuentros de la Liga ACB de baloncesto. En Madrid, derbi entre Estudiantes y Fuenlabrada, José Luis Redondo. A punto de comenzar la segunda parte, Estudiantes 41, Fuenlabrada 34. En el pabellón quinto centenario, el Cáceres recibe al Barcelona, David Santos. En ese instante va a empezar también la segunda parte en el uso del Cáceres. Al final de los primeros 20 minutos, victoria amplia del equipo local. Cáceres 36, Fútbol Club Barcelona 25. Y a punto de comenzar la segunda parte, debe estar también el León Unicaja Málaga, Carlos Martínez. En efecto, tiempo de descanso al final de los primeros 20 minutos, baloncesto León Caja España 30, Unicaja de Málaga 37. Un último apunte, los futbolistas Imanol Echeverría y Aitor Larrazábal, que ayer sufrieron golpes en la cabeza durante el transcurso del Athletic de Bilbao Barcelona, han sido dados de alta de la clínica donde han pasado la noche en observación y se encuentran ya en sus domicilios en perfecto estado de salud. Y ya saben que hoy domingo es día de elecciones generales y andaluzas. Buscaremos la última hora sobre estos comicios en hora 14, en una edición especial que hoy nos llevará hasta las 3:30 de la tarde. Será como siempre aquí, en la SER. Cadena SER, servicios informativos. Cadena SER, servicios informativos. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hora 14. La actualidad de la mañana en la cadena SER. Dirige Javier Manzano. Muy buenas tardes, un saludo desde la SER de todo el equipo del fin de semana en este domingo tan especial y tan apasionante, el 12 de marzo electoral. A estas horas la palabra que define la jornada vuelve a ser normalidad. A las 9 en punto se abrían las 145.700 urnas de las que saldrá el Congreso, el Senado y en Andalucía además su Parlamento Autonómico. Los protagonistas del acontecimiento somos los casi 34 millones de electores con derecho a voto. La clave, dicen que pueden tenerla los que por primera vez pueden votar y que son unos 2.400.000 jóvenes. Ellos y los que en las encuestas no desvelaron su elección, que serían unos 12 millones, todos ellos podrían determinar el resultado de esta consulta en la que está en juego fundamentalmente si sigue Aznar o gana Almunia y si Manuel Chávez obtiene o no mayoría absoluta en Andalucía. El domingo lo que manda a esta hora son los datos de participación. A nivel estatal no se hará público hasta dentro de una hora. Sí debería conocerse ya el de las autonómicas de Andalucía. Allí estamos, Mercedes Díaz, Sevilla, adelante. Pues nos acaban de decir en Andalucía que aquí vamos a conocer en media hora esos datos de participación. De momento a estas horas ya sabemos que Montalvo, una pequeña localidad andaluza que no llega a ser municipio, ha cerrado su colegio electoral porque ha votado el 100% de su censo. En Andalucía hay abiertas casi 9.200 mesas para recoger el voto de casi 5.800.000 andaluces. Se retrasa también en Andalucía ese dato de participación. Estaba previsto que se informase de él en torno a la 1:30 de esta tarde. Sería el único dato con el que podríamos jugar hasta ahora. No lo tenemos. Tampoco tenemos el de la participación a nivel estatal. Ese se facilitará a partir de las 3. Vamos a acercarnos en cualquier caso al Centro Oficial de Datos y Seguimiento en el Palacio de Congresos de Madrid. Ángeles Escrivá, un saludo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El Centro de Recogida de Datos ha estado durante toda la mañana prácticamente bajo mínimos porque las cifras de participación hasta las 2 de la tarde, que es cuando se realiza esa primera cuantificación, empezarán a ser recopiladas en unos segundos, como tú decías, justo a partir de ahora. En lo que sí se insiste, sobre todo desde la Secretaría de Estado de Interior, es en la tranquilidad y la normalidad en la que está transcurriendo toda la jornada. Todavía un tercer escenario de primer orden por el miedo y por la coacción que han querido inyectar los de ETA a los votantes vascos. Sepamos cómo está transcurriendo el domingo electoral allí en Euskadi, informa la Raiz Gesala. Atención, la Raiz Gesala. No tenemos información en este momento, no tenemos comunicación con nuestras emisoras en el País Vasco, así que podemos contarles que la normalidad también está marcando la jornada electoral allí en Euskadi. Todos los líderes políticos ya han votado, todos prácticamente han coincidido en dos aspectos, que haya una elevada participación y que en Euskadi se vote mucho para volver a recalcarle a ETA lo del basta ya. Por ahí han puesto los acentos los candidatos, a los principales ya vamos a poder escucharles. Empezamos con los primeros espadas de la política nacional, hablan José María Aznar, Joaquín Almunia y Francisco Frutos. Que tengan buen domingo. Buen domingo y buena jornada. Escueto acá. Gracias a la participación de los ciudadanos, expresando cada uno sus ideas, expresando cada uno sus convicciones a través del voto, España ha ido progresando y los ciudadanos han ido viviendo mejor, en una situación más justa. Y eso es lo que espero, que hoy reciba un nuevo impulso con una participación masiva. Que todo el mundo cumpla con lo que yo diría un deber y un derecho cívico, porque puede hacer que las cosas vayan mejor en la medida de que hay una apuesta fuerte por la democracia y una apuesta fuerte por los partidos políticos. Este era Francisco Frutos. Anteriormente escuchábamos a Joaquín Almunia y al principio muy escueto José María Aznar. Que tengan un buen domingo. Además, también han hablado ya los andaluces. Vamos a quedarnos de momento con lo que han dicho tras votar Manuel Chávez y Teófila Martínez. Tanto yo animo en estos momentos a todos a que vayan a votar para que haya una participación masiva y para que todas las urnas rebosen de papeletas de votos. Creo que es para una democracia como la nuestra muy importante que cada vez más españoles y españolas